estás escuchando. Esto es Antisystem. Buenos días, melómanos y melómanas. Bienvenidos al primer programa de Antisystem, donde os ayudaremos a descubrir grandes artistas poco conocidos, de los que se habla muy poco, pero que están ahí y tienen un talento increíble. Sin más dilación, comencemos. Acabáis de escuchar Mercury, el primer tema del Blast Tyrant, el sexto álbum de los americanos Clutch. Estos fieras ya se han hecho un hueco en la industria, aunque por estas tierras no son demasiado conocidos, ya han pasado por aquí alguna vez dando tralla de la buena. Sigamos con más. When he stole her from me, I never had a chance to let him be. Give me time to sit and think it over. Let the loneliness keep on forever. And I thought what I've done, I've seen a lot of things that people have done. I don't like what I have become. Cogió la guitarra ya con 4 años y desde entonces se ha convertido en un monstruo del blues y del rock. Su nombre es Scott McKeon y lo que estáis escuchando se llama What I've Become, de su último álbum Trouble. A pesar de que por aquí es poco conocido, este monstruo ya ha compartido escenario con grandes como Eric Clapton, Johnny Winter, Buddy Guy o el mismísimo B.B. King. Como lo oyes, este chaval no ha perdido el tiempo. El barco de conserva submarina, después de un largo viaje para traer lo mejor del mar y en el mejor estado, directamente del mar a tu casa, en el mejor estado de conservación que puedas imaginar. Conserva Submarino te ofrece la mejor calidad por encima de cualquier otra compañía que puedas comparar. No lo dudes, siempre confía en Conserva Submarino. Vamos con un supergrupo. Este supergrupo que acabas de escuchar está formado por nada más y nada menos que Joe Bonamassa, Glenn Hughes, ex bajista de Deep Purple, Jason Bonham, al que le precede la fama de su padre John, batería de Led Zeppelin, y Derek Sherinian, gran teclista que ha tocado en bandas como Kiss, Dream Theater o Alice Cooper. Estos genios como conjunto son muy poco conocidos por España, pero desde luego saben cómo hacer las cosas bien. Quizá no hayan inventado nada, pero estos angloamericanos suenan muy bien. Y para acabar os dejamos para que disfrutéis con otro tema de Scott McKeon. Nos vemos.